Martes 16 de agosto de 2005. Estás oyendo Blasete Podcast. Esto que estás oyendo es música bajo licencia Creative Commons, bajado de Magnatune. Pertenece a una recopilación de música electrónica y es Mr. Gelatin. Este de los podcasts lo descubrí este verano al principio y lo descubrí, pues nada, vas navegando, empiezas a leer, te llama la atención, empiezas a escucharlo y ¡buah! casi de la misma manera como cuando descubrí los blogs. Y claro, acabas haciendo alguno, probando y experimentando con él. Bueno, vamos a ver cómo resulta este primer podcast. Voy a ver si luego me enrollo con el RSS famoso y todo eso y lo cuelgo al final. Luego en la bitácora pondré todos los enlaces que estoy manejando para que sea más fácil llegar a ellos. Aquí en mi navegador, si abro mis favoritos, pues tengo Conversa, Yap, Soliloquios, Vidatec, El Scriptorium, E-Profecías, Revolución Digital, Dime Tú, Punto y Aparte, El Rincón de Laura, La Radio Interna, Comunicando, Observatic, Symphony, los que vayan llegando además. Este es el final de este primer podcast de prueba. Hasta pronto.